¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, bienvenidos a Un Punto Azul. El programa de astronomía que hacemos aquí en Fronteras Radio, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Programa dedicado a divulgar la ciencia. Y bueno, lo que podemos hacer mejor es saludar a los compañeros que, como cada jueves, nos reunimos aquí por la noche para hacer este programa. Vamos a ver, empezamos por mi derecha, don Antonio. Bueno, uy, buenas noches. ¿Cómo estamos? Cansado. Bien. Yo soy fatigué, dirían los franceses. Qué bien. ¿Qué? Por fin un idioma culto en este programa. Ay, gracias. Por fin. Merci beaucoup. Don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos. Un apellido castellano, Jiménez. Más señas de Valladolid. Ah, más castellano, imposible. Don José Luis Parra. Buenas noches. Buenas noches. Le tengo que felicitar a usted ahora, lo diré. ¿Y don José Luis Espí? Buenas noches. Pues no tiene buenas noches tú. ¿Comparte el micrófono con alguien o tienes algún botón por ahí, pero no tienes micro, José Luis? O comparte... Buenas noches. No, eso no me lo hagáis, porque no se escucha. Buenas noches, ¿ahora? Ahora sí se te escucha. Que le has dado un botón, ¿no? Le he dado un botón, sí, le he dado un botón. Ahí está. ¿Se me escucha ahora sí? Uno que pone off, on. Ah, se te escucha perfectamente. Le daba on. Y don... Ahora no me acuerdo. Por favor. Don Malcolm Montero. Pero bueno. Discúlpese inmediatamente. Lo vamos a degradar rápidamente, Mamá, me había sentido tan poco querido en mi vida. No, es que sabe usted, me ha desconcertado, puesto que es usted la persona que más conocimiento tiene de la realización de un programa de radio, técnicos me refiero, y más sobre el pasa usted como meneando un micrófono cuando eso es lo último que hay que hacer? Es que si el señor presidente no tiene micrófono, yo le doy mi micrófono y lo que haga falta. Es la falta de costumbre ya. Lleva tanto tiempo sin venir que... Es que usted no se puede imaginar el ruido que se ha escuchado. Con que a partir de la semana que viene vuelve usted aquí a la cabina. Castigo. Como José Luis López Vázquez. Ahí está. A la cabina. ¿Se cree usted que me voy a asustar? No me voy a asustar. No. Yo supongo que usted recordará cómo funcionaba esto, ¿no? Algo me acuerdo, en alguna peor me he visto. Bueno, yo quiero felicitar antes que nada a nuestro compañero José Luis Parra por sus grandes progresos en dibujo. Ah, sí. Antes yo me reía de los mamarrachos que pintaba, porque era un mamarracho. Me voy a callar por respeto. Y ahora, sí, porque lo que usted me dibuja a mí, usted no pretendería que, o que usted me vea a mí como un mamarracho, que también puede ser. Pero ahora, francamente, usted dibuja bien, por supuesto. Ese busto de Alejandro le ha salido perfecto. Monet, que era Alejandro, no me había dado cuenta. Monet decía que no había modelo mal visto, sino mal expresado. Y don Alfonso se considera un modelo mal expresado. Sí. Por eso le dice usted, le dice eso a don José Luis. Sí, como insultado, una cosa. Efectivamente. Que... Ya sabe usted que los impresionistas eran algo, algunos eran algo reaccionario. Una anécdota. Un cliente que le dice a Picasso, oye, ese retrato de mi mujer, pues la verdad es que no se le parece, ya se le parecerá. Tarde o temprano se le parecerá, seguro. Picasso abarca un siglo y se demuestra en eso. Bueno, tenemos un museo. Yo doy fe de los progresos de don José Luis Parra en el dibujo, ¿eh? Es verdad. Ya te parecerás a los dibujos, no te preocupes. Espero que no. Conservado está. Espero que no. Bueno, pues vamos a ver por dónde empezamos. Pues vamos a empezar por el principio. Sí, será mejor. Esta semana teníamos una noticia, yo no sé, como en mi ignorancia supina. Bueno, antes que nada, don Manuel. Sí. ¿Cuánto ha llovido? Pues 3 días. Yo he recogido 3 días, bueno, en el anterior frente, porque este frente ha pasado más o menos sin pena ni gloria, ¿no? Yo he medido esta mañana 2,8 litros. Mañana de jueves. Sí, mañana de jueves, sí. 27 de mayo. Ya, el problema. Con las redifusiones, ¿no? Hay que decir la fecha. El anterior frente, que es todos tendrán en la memoria esa madrugada de grandes aluviones de agua. ¿Eso cuándo y fue? Posterior mañana. ¿Domingo al lunes? La madrugada del domingo al lunes, sí. Efectivamente. Que yo tuve que casi nadar para entrar en el trabajo. Probablemente. No solo madrugada, sino tarde y noche el domingo. Sí, no, por eso digo que empezó el sábado. Yo empecé a recoger el agua el sábado, 16 litros. Sábado llovió mucho. El domingo recogí 45. Y el lunes, que prácticamente nada más que llovió desde 1 a 2 de la mañana o 2 y pico, no, ya después campó y ya no hubo más, en 1 hora y algo, 60 litros. En 1 hora y algo. ¿Qué ha sido la que formó la gorda aquí en Jerez? Eso fue que ni había cañerías que pudieran absorber eso. Eso era tremendo, vamos. Eso, pues bueno, eso. 45, 60 y 16. Ese fue... Ya cuando tenga, acabe el mes, traeré el jueves que viene, ¿no? Que ya tenga el mes completo, traeré todos los datos ya... Ajá. Y espero tenerlo para que todo el mundo lo vea en la red dentro de poco. Y hoy se ha empezado a notar ya la bajada de temperatura, ¿eh? Con lo cual el mosto empieza a calificar estupendamente, se pone buenísimo. ¿Y el pronóstico, don Lito, para los próximos días y semanas? ¿Qué se espera? ¿Se espera...? No estoy muy enterado de... Yo he estado mirando y inestable, ¿eh? Inestable, sí, ¿no? Bueno, sí, está inestable. Pero que hemos tenido unos días muy muy rasos, muy despejados, como estos días pasados, y de repente, por ejemplo, anoche llovió un chaparrón bueno. Entonces está inestable, pero cuando aparece cuando pasa un frente, digamos, si te asomas y ves la noche, se queda la noche limpia y clara. Es que están entrando muchos frentes por el Golfo. Uh-huh. Sí. Hablando de limpieza de cielo, hoy particularmente me he fijado que Jerez se veía impresionantemente limpio. Sí, sí. Es un viento como del noroeste. Yo también me daba cuenta. Oscilaba entre el norte y estaba, el poniente. Cuando estaba anocheciendo, miraba hacia el horizonte, veía. Y hacia las. Una luna en cuarto creciente preciosa y una luminosidad de esta azul. Yo que soy astrónomo de día. Sí, no, sabe. Me refiero cuando todavía cuando estoy de día, que ves la luna y ves lo azul, eso ya cuando van tendiendo a oscurecerse, ya antes de anochecer, una transparencia tremenda y la luna en cuarto creciente preciosa, vamos, que otras veces ves como unas nubecitas, como un poco de nubes altas y tal, y hoy estaba totalmente transparente el cielo. Pues anoche ocurrió un fenómeno curioso, después hablaré del segundo, pero anoche precisamente eran las 8 de la noche y voy por la avenida Alcalde Álvaro Domé y veo la luna en creciente, evidentemente, una luna preciosa, esa pequeñita tajada, y la coincidencia de que pasó una nube sobre ella. Y era, es un fenómeno que tiene tanta reminiscencia de películas, de tantas cosas, ¿no? Que era impresionante, ¿no? Parecía como si se eclipsara la luna en un momento dado, ¿no? Era una nube muy particular, muy pequeña, pero que, digamos, cogió totalmente, digamos, la horizontal de la nube, de la luna, ¿no? Y era un fenómeno muy bonito, ¿no? Yo todavía recuerdo cuando yo todavía no estaba muy metido en esto de la astronomía, una conjunción que vi, aunque todavía no sabía que era una conjunción, todavía no sabía que se llamaban así, desde luego, entre la luna y Venus, muy cerquita, además una luna creciente, y parecía que estábamos en Bagdad enteramente. Efectivamente. ¿Verdad? Parecía. Hablando de Venus, estaba Venus muy alejada en este caso de la luna, ¿no? Pero que tenía un brillo muy particular, por la limpieza del cielo, ¿no? Sí, también lo he visto Venus esta tarde, muy bonito. Era un lucero, como decíamos antiguamente, muy bonito, muy bonito. Pero esta mañana quiero decir, cuando estoy hablando aproximadamente de las 4 de la tarde, a la altura va aproximadamente de Rota, si vamos por la donde posiblemente dentro de algunos días o semanas vayamos al Mosto, pues se ve Jerez desde una perspectiva muy muy muy bonita, ¿no? Y se ve a Jerez con una nitidez, ¿no? En digamos, lo que es la perspectiva perfecta, o sea, transparencia total. Y es que este viento aclara muchísimo la atmósfera, me imagino, ¿no? Sí. Impresionante. Comparado con otros días, no tiene ni punto de comparación, ¿no? Un apunte filológico. Bien, dígame. ¿Sabéis la luna cuando está en creciente y se ve un solo esa tajadita que decía Antonio? Se llama lúnula. Lúnula. Lúnula. Un nombre muy bonito. Es el diminutivo de luna en latín. Ajá. Muy bien. Lúnula. Bonito. Un nombre muy, muy aliterado. Suena muy bonito. Apuntado está, don Marco. Tomo nota. Desconocía completamente el término. En cuanto a las predicciones a muy corto plazo, lo único que la estación meteorológica me está diciendo que está bajando. Pero, por favor, diga usted el nombre de la estación meteorológica. La estación meteorológica es Lito 2. Lito 2, por favor. He notado que lleva bajando la presión. Subió en cuanto pasó el frente este de tanta lluvia y de tanta inestabilidad. Y ha vuelto a bajar. O sea, no sé si mantendrá la tendencia, si mantiene la tendencia, que va a entrar alguna borrasca, aunque no sé qué profunda será, pero sí, está bajando, o sea que predicción de empeoramiento de momento. Había un dato que yo quería poner sobre en la mesa, y es que con estas últimas lluvias tan fuertes que ha habido, y bueno, y con las inundaciones que ha conllevado, el nivel de los pantanos está alto, bastante alto. Yo a ver si la próxima semana traemos alguna estadística de los pantanos. Porque si al hecho de que llueva torrencialmente se le añade que los pantanos desagüen agua por motivo de seguridad, como hemos explicado otras veces, puede provocar un aumento de esta accidentalidad, ¿no? Y era interesante porque esta última vez, como ha dicho Lito, el de domingo, lunes y tal, era interesante ver la cuenca del Guadalete. Yo no sé cómo está el pantano de... Yo quiero recordar, mira, que el que es inmenso, es un pantano inmenso. El de está al 50 y tantos. Claro. Pero, por ejemplo, el de Arcos está lleno. Sí. Los de... Para llenar de Guadalcacín, que de Guadalcacín al 50 y tantos% son muchísimos metros cúbicos, es muchísimo. Tremendo, ¿no? El de Hurones está al 70 y tantos. Sí, pero que cuando... Cuando llueve como ha llovido estos días pasados, quizá para la semana que viene, si traes esos datos, ya serán más fiables. Exacto. Porque sabes que la correntía tarda 2 días en... Ten en cuenta que, que... Vamos a tomar esos datos. Pantano de los Hurones desagua en Guadalcacín. Otro de las cosas que os mando de tarea para que investiguéis un poquito, ya que os gusta tanto estudiar los fenómenos del agua, todo el problema de la barriada de la Liberación viene de la laguna de Torrox, que viene recogiendo agua desde la parte de Trebujena. O sea que se han dado una serie de circunstancias con la pleamar, que el agua viene buscando el río, pero se encontró con que el río tenía la marea alta y por eso se formó la que se formó allí en la Liberación. Usted ha dicho la frase correcta. Ha dicho que el agua buscaba su sitio. Pues eso es un fenómeno natural que, aunque por muchos avances que existan hoy, pues el agua sigue buscando su sitio, sus sitios exacto, naturales. Exacto. Sí. Y no, solo hay que hacer un pequeño rodeo por la campiña de Jerez, y vemos dónde están los sitios naturales donde las aguas se depositan cuando hay agua. Exacto. Pero vamos, se ven tan claramente que sorprende. Por ejemplo, hay algo que es clarísimo, que es algo que se inunda constantemente, como es la glorieta de la avenida del Portal, del Polígono Industrial del Portal. Sí, que me lo digo también el sábado. Y es que se tiene que inundar, porque está por debajo del nivel del río. Claro. Es imposible. Y además que es lo que pasa, por esa razón que usted dice, sale el agua por las posetas. Efectivamente. Claro, claro. En vez de meterse para adentro, sale. Hicieron hace cuestión de 10 años una gran obra, unas gavias enormes para desaguar, pero es imposible. O sea, existe un efecto físico que es imposible de eliminar. Había que remodelar, digamos, todo el polígono industrial, elevarlo al menos 4 o 5 metros sobre lo que se hizo a final de los años 60 y principios de los 70. Que se hizo, si os fijáis en el polígono industrial ese, es demencial, ¿no? La localización al menos y la infraestructura claro, que tiene. ¿No tiene solución aquello? La solución pasaría por un coste tremendo, vamos. Sí, mejor cambiarlo todas las sitio, empresas, ¿no? Efectivamente. Es más barato que hacerlo, sí. Seguro decir, todos aquí nos vamos a otro sitio, ¿no? Sí, porque... También un problema de que se está haciendo el campo de golf y había una especie de dique que se ha roto y ese lago que se está haciendo pues también ha salido corriendo, que le ha pasado... Por la ya se advirtió porque... en su tiempo y se denunció porque... que el campo de golf tenía que tener una serie de movimientos de tierra que no lo que estamos haciendo no eran correctos. Porque hay una vía natural, que toda el agua esa que viene desde Trebujena, esa parte desde aquí, eso naturalmente siempre ha sido un canal. Es que eso pasa por debajo de la autovía. Hay problemas inclusive en las últimas casas que se están construyendo allí por la zona aquella, problema de fuerte por ese motivo, porque no se ha previsto, tenía que haber previsto, porque para eso están los técnicos del ayuntamiento y los técnicos de la administración, en cuando hacen una reorganización urbanística y se refleja en el plan general, las posibles accidentalidad que pueda tener el tema, ¿no? Y ahí no se ha previsto. Realmente no se ha previsto, ahí continúan las filas y las ristras de chalet hasta el final y un poco más van a llegar hasta la Sierra San Cristóbal. Cuando en esa zona que... hay que construir, pero con mucha precaución. Hay que respetar. Hoy me han hablado lo mismo que usted me está diciendo. Ya digo que el agua busca siempre su sitio, como usted dice. Y tarde o temprano el agua pasa por ahí. Y si el agua pasa por ahí, el terreno no es firme. Y si no es firme, no se puede construir de la manera que están construyendo. Habrá otros intereses, me imagino. Pues investigaremos un poquito sobre las lagunas de la provincia de Cádiz, que es un tema muy bonito, aunque no tiene nada que ver con astronomía, pero bueno, es de nuestro planeta y nos gusta. A ver si me explicáis. Yo no sé si estar triste o estar contento. Resulta que Francia nos ha arrebatado el ITER. Eso y yo veo a los políticos tristes. Pero yo luego triste, en mi ignorancia digo, es un reactor de fusión nuclear. Uy, eso no lo quiero, eso no es bueno. Mejor, ¿no? No, hay que estar. Hay que explicar lo que es. Hay que explicar lo que es. Y después explicar los condicionantes políticos que ha habido en este tema. De una inversión tremenda de dinero, de 4.500 puestos de trabajo y de muchas cosas. El ITER. Hablaban de 15.000. Por eso, ¿no? Directamente, digo. Entre construcción y científicos y empleados que van a trabajar allí, estamos hablando de 4.500. Hasta 15.000 indirectamente, como tú dices. El ITER. Quiero que os acordéis de cuando comenzó todo este tema. Ya lo recordaremos, ¿no? perdona, don Lito. No, no, no, que te... es que tenía... Es que es necesario aquí... explicar lo que es para sí, que... Sí, hay que explicar un poco lo que es. Lo que es para, para situarnos el terreno. Sí, sí. Tengo aquí las noticias, bueno, algunas para explicar un poquito de qué va el tema. El ITER, en principio, son las iniciales de International Thermonuclear Experimental Reactor, Reactor Experimental Internacional Termonuclear. ¿Qué significa esto? Es un reactor nuclear, pero con la otra técnica de energía nuclear que existe alternativa a la que se está explotando actualmente, que es la fisión. En la fisión, que tenemos varios reactores en España y hay muchísimos en todos los demás, vamos, todos, porque de esta no hay ninguno todavía. En el resto del mundo es la técnica en la que con elementos radiactivos tipo uranio o plutonio se aprovecha las propiedades físicas de estos elementos que con unas determinadas condiciones se dividen entre dos, de ahí viene la palabra fisión, de fisionar, de división, y en esa división se produce energía y se producen otras partículas que también pueden incidir en otras más y dividir así sucesivamente los núcleos y lo que se provoca, se provocó en la primera y desgraciado experimento, que fue la bomba atómica, una reacción en cadena, que es una explosión, o sea, una reacción incontrolada. Ya los reactores actuales moderan esa reacción y se controla para que dé una cierta cantidad de energía. Esa es la fisión. Bueno, pues la fusión es naturalmente la contraria, que es, en vez de fisionar un elemento pesado, porque el plutonio y el uranio son elementos muy grandes, de mucho peso atómico, la fusión es unir dos elementos muy ligeros, en este caso deuterio y tritio, que son parecidos al hidrógeno. El tema de la fusión es que necesita muchísima temperatura, tanta como la que tengan las estrellas en el núcleo. Perdone usted mi ignorancia. ¿Ha dicho usted deuterio y tritio parecido al hidrógeno? ¿No son hidrógeno? ¿Isótopos del hidrógeno? Son isótopos del hidrógeno. Uh-huh. Químicamente son hidrógeno, pero... El mismo elemento, pero no... De número de masa no es lo mismo. O sea, no es lo mismo, no, que el hidrógeno no existe como si hablamos de masa. Si hablamos de masa ya se divide el hidrógeno en tres, que se llaman tres isótopos, que sería el protio, deuterio y tritio. El protio no tiene neutrones, el deuterio tiene uno y el tritio tiene dos. Junto con el protón que tiene que tener por fuerza para ser hidrógeno, pues ya da masa 1, masa 2 o masa 3. Por eso es deuterio 2 y tritio 3. Perdona, antes que un comentario breve. Hay que decir que los elementos se distinguen unos de otros por el número de protones. Bien. O sea, los que tienen carga positiva. Y los isótopos son aquellos elementos que, teniendo el mismo número de protones, tienen distinto número de neutrones, que son componentes con masa, pero que no tienen carga de ni positiva ni negativa. Pero son el mismo elemento químico. Sí, para reacciones químicas es la misma. Lo único que varía es la masa. Según tabla, sí. Lo único que afectaría sería a la masa total del compuesto que los formaría, pero químicamente hace igual un tritio que un deuterio. Bueno, la riqueza del tritio es muchísimo más escasa que la del deuterio, y la del protio creo que es más escasa que la del deuterio. El más común es el deuterio. En mi ignorancia, la fusión es entre dos isótopos de hidrógeno. Sí. Ajá. Forma helio más un neutrón. Que sobra. Sí, claro, porque... sobra. Y es compleja esa unión, ¿eh? Ya hablaré de lo complejo. Son cosas muy chicas para juntarlas. Lo primero en complejidad es que necesita una energía umbral, o sea, una energía para hacerse tremenda. O sea, el cerillo para que eso se produzca. Exactamente, un cerillo enorme. Un cerillo que existe en el núcleo de las estrellas. Solo, naturalmente solo en el centro de las estrellas, solo. O sea que tendríamos que hacer un sistema parecido al núcleo de una estrella. O sea, que un reactor de fusión nuclear es una estrella en la Tierra. Sí, una estrella minúscula. Sí. Minúscula. Hablaré ahora de tamaños, que es muy interesante. Mi vena de física de partículas me ha salido aquí. Bueno, pues yendo ya un poquito más al tema, este reactor en concreto... Una cosita nada más que creo que falta también para entender un poquito por qué... o sea, ¿dónde se une la parte social al digamos que a la física, que falta, que es hablar de los residuos radiactivos en el caso de la fisión? O sea, que con la fisión, en la fisión convencional se producen claro, residuos radiactivos que no se pueden destruir y que no se sabe qué hacer con ellos. Sí se sabe, se llevan al Cabril, a Córdoba. bueno, me refiero que son un peligro, hablando claro, ¿sí? ¿No? Son un peligro. Entonces, está en Córdoba. Eso hay que decirlo antes de seguir. Eso porque está controlado, eso no hay problema. Otro de los grandes hándicaps. Preocupémonos de otras cosas antes de los residuos nucleares. Me parece que con la nueva tecnología pues se evitaría, ¿no? Que sí, es un poco la línea, sí. Que creo yo que es donde está la parte, digamos que social y ecológica, ¿no? Del asunto, ¿no? Sí, yo creo que es el nivel alarmístico al que usted quiere llegar. Ahí está. Pero bueno, muy bien dicho lo que usted ha dicho. Iba a hacer después una puntualización con el tema, ya que se ha adelantado. Efectivamente, el método de la fusión también tiene residuos radiactivos, también, pero es tritio. No es plutonio, ni es uranio. El tritio tiene una vida media mucho más baja, es menos perjudicial, digamos, medioambientalmente, aunque lo es perjudicial, pero no al nivel... Y más controlable, es más controlable. Mucho más controlable. Que lo que es un plutonio o un resto de algún guante o de alguna cosa de que haya estado expuesto, ¿no? Otra pregunta de mi ignorancia. ¿La bomba H es eso? Eso es incontrolado. Estamos en lo mismo, la bomba de Hiroshima. ¿Es más peligrosa la bomba H que la atómica normal? ¿De fisión? Genera más energía, pero es igual de peligrosa. Una reacción en cadena es igual de peligrosa por un lado y por otro, ¿eh? Y a largo plazo se ha demostrado. Puesto a destruir es igual de peligrosa. Y puesto a largo plazo se ha demostrado que por lo menos la de fisión ha traído secuelas. Pero cantidad. Y conocidas además, ¿no? Muy conocidas. ¿No? La de H, como no se ha tirado en plan, pues supongo que habrá secuelas también. Las secuelas, pero... el suplemento de Diario de Jerez, o de Cádiz, uh-huh. Europa Sur, del fin de semana pasado, venía un reportaje sobre las secuelas que le ha producido los ensayos atómicos de los años 50, ¿eh? Sí. En los estados de Nevada y tal. Mucho peor que lo de Chernobyl, ¿eh? Sí, y es interesante porque es una vertiente norteamericana en este caso. Exacto, y ahora cuando le están plantando cara al gobierno de Estados Unidos. Han pasado los años suficientes para que el Congreso libere los documentos que han posibilitado que los periodistas hayan podido sacar esa noticia. Eso está muy... sabemos todo el sentido anglosajón que se tiene de la censura, y en este caso está muy... Venían fotos impresionantes, porque no venía a cuento, no había ningún aniversario ni nada. Claro, eran impresionantes las fotos porque son fotos que hemos visto algunas veces en historia, y te ponía abajo, estos señores que están viendo las imágenes quedarán ciegos no sé qué en su momento, o están ciegos o están muertos de leucemia y tal. Y eran espectadores que lo ponían en sillas para ver una bomba a 4 kilómetros, o sea que... Hay una película magnífica que yo aconsejo que la vea todo el mundo, que se llama Creadores de Sombra. Sí. Trabaja John Cusack, Paul Newman, en fin, un reparto magnífico. Y ahí se ve el peligro, ¿no? O sea, como una persona toca un material radioactivo y está condenado a muerte. O sea, que sí, es el proyecto Manhattan famoso. Y es la condena a muerte, pues imaginemos lo que eran miles de personas afectadas en esta línea, ¿no? Eso hubo un momento de inflexión en el que las pruebas nucleares se realizaron ya bajo tierra, evidentemente, que fue a final de los años 50. Sabéis ya, ¿no? Eso al menos evitaba lo que Alfonso ha comentado, ¿no? Esas famosas explosiones con esos famosos hongos, tan llamativos, pues como si fuese el dedo de Dios el que alumbrase en un momento dado una ínfima parte de... Para tu bestiario, este. Alfonso, para tu bestiario, para que lo guardes ahí y lo saques cada vez que quieras, porque eso hay que sacarlo todas las veces que se pueda y más. Hiroshima y Nagasaki, bombas de uranio y de plutonio. O sea, cambiaron los tipos de bombas. Días de diferencia cambiaron los tipos para ver cómo funcionaba, ¿eh? O sea que el experimento fue fue un experimento, hablando claro, aprovecharon para acabar con la guerra, pero también para hacer experimentos, ¿no? Evidentemente el proyecto estaba la guerra estaba en una situación que, independientemente de que se tenga la moral o la ética, en este caso, de lanzar esa bomba, o el responsable de haberla lanzado, estaba la consecución de una guerra que había costado pues muchos millones de vidas, y se estaban jugando muchos cuartos humanos, ¿no? Y todas esas valoraciones hay que tomarlas con un sentido, yo creo que un poco más comedido, ¿eh? Yo no sé si en otras circunstancias las bombas se hubiesen tirado o no. Se tiraron, y son las únicas que se han tirado, afortunadamente, ¿eh? Pero no recordemos que Europa y el mundo estuvo inmerso en una guerra que costó muchos millones de vidas y hubo muchísimas muertes y no intervino ningún arma de destrucción masiva. Y parece más ético, más moral atacar eso que no atacar otras cosas, ¿no? Y eso sí, yo creo que hay que recordarlo. Hay que atacarlo todo, ¿eh? La vida humana ante todo. Y para mí lo mismo es una bomba atómica que se lanza y mueren de sopetón 100.000 personas y 300.000 víctimas posteriores durante los 40 o 50 años que han transcurrido, que un campo de exterminio. Recordemos que hubo bombardeos en la Segunda Guerra Mundial mucho más mortíferos que el de Hiroshima y Nagasaki. Recordemos a Dresde. Tokio fue mucho más costoso en vidas humanas, y Dresde también lo fue. Y Dresde, recuerdo que fueron 180.000 víctimas en un bombardeo, ¿eh? Dejaron la ciudad totalmente arrasada. Y bueno, pues son consideraciones morales que hay que tener. Estoy muy de acuerdo, totalmente al 100% con el señor Parra, pero que también hay que recordar otras cosas. Y quizás esa consideración hay que tenerla a la hora de hablar de esto. Para mí es lo mismo una bomba atómica, un experimento, como dice el señor Parra, que es cierto que el bombardeo indiscriminado de esas poblaciones, ¿no? Civiles, además, ¿no? Y una a una, con miles y miles de bombas, ¿no? Al igual que también hicieron los alemanes, por supuesto, y al igual que hicieron, bueno, pues todos los que estuvieron implicados, ¿no? Sabemos lo que es una guerra, ¿no? Y eso fue una guerra de unas consecuencias tremendas. Yo quiero pedirle perdón ante todo a Don Lito porque le he interrumpido, y yo sé que él es un forofo de la física de partículas y debería continuar. Sí, vamos a continuar con lo que habíamos empezado, que era explicar lo que era realmente el ITER. Ha explicado un poco lo que es el fundamento, ¿no? La fisión, sí, sí, y la fusión. Y ahora vamos a ver qué cacharros están ahí montando en Francia. ¿Qué van a montar? ¿Qué van a montar en Francia? ¿Qué es lo que es interesante? El primer proyecto fue del año 1992, se anunció en Múnich, y que costaría $1 billón con B de pesetas, y que las provisiones eran que me proporcionaría 1.400 megavatios de potencia. En vista de que esa era una inversión demasiado elevada, se rebajó el tema, y el proyecto final es de un edificio de unos, o sea, no, el edificio, el núcleo del reactor tendría 20 metros de ancho por 30 de altura, con una potencia térmica de 400 megavatios. Y que a esa reducción en pesetas sería la mitad. O sea, $500 million de pesetas costaría el proyecto, ¿no? Como he dicho, el proyecto, el núcleo del reactor es en sí una gran confluencia de campo magnético para poder suspender, porque el problema de la fisión, de la fusión, tiene un problema grandísimo con la otra reacción nuclear, y es que la otra reacción nuclear sí puede tener un recipiente, sí puede contenerse con paredes, pero la fusión no. ¿Qué pared o qué aislamiento aísla un cuerpo que está a 16 millones de grados o a 20 millones de grados? No hay. Entonces hay que dejarlo suspendido. se suspende, se deja en levitación magnética, que se llama, con unos grandes campos magnéticos de forma de toro, de donut, para que nos entendamos, y de hélice. Y aprovechando que está suspendido, se le inyecta con, supongo, ya eso no, creo que con láser o con algún, para calentarlo, ese poquito de deuterio y de tritio que se deja suspendido, y se aprovecha a calentarlo suspendido, ¿no? Sobre esa sección. Sobre esa, exactamente. ¿Qué? Se le inyecta suficiente calor para que comience la fusión nuclear. Y después, y ahora, si parece difícil llegar hasta aquí, lo más complicado llega a partir de ahora, que es mantener el equilibrio térmico y que no se escape, y estabilizar cómo está la sustancia esa a esa temperatura, que se le llama estado de plasma. El estado de plasma es muy difícil de manejar, no se sabe todavía cómo estabilizarlo, ni cómo mantener la temperatura, ni no, porque no hay todavía grandes estudios sobre el comportamiento de la materia en ese estado. Entonces, pues para eso, este proyecto, que es tan a largo plazo, tan a 30 años vista, de que primero se desarrolle la parte teórica, después las grandes dificultades de ingeniería para hacerlo, y después que funcione. ¿Y qué se quiere conseguir con todo esto, Víctor? Pues un medio de energía. Una fuente de energía. El problema, prácticamente inagotable y prácticamente no contaminante. El problema es que lo que llevamos ya estudiado y los primeros pasos que se hicieron, por ejemplo, en el Reino Unido, el reactor JET, 16 años de estudio, y lo que ha conseguido es producir 16 megavatios inyectándole 32. No mola. Todavía eso no... Rentable, vamos. No, por eso que no, todavía no se puede hablar de eso. Después de 16 años de trabajo, se ha logrado que funcione, o sea, que dé energía, sí, pero claro... La complicación es que funcione, primero que funcione. Ya funciona. El modelo técnico para que pueda aplicarse la teoría, ¿no? Es muy complejo, ya ¿eh? Se estabiliza, se inyecta plasma, se produce y hay fusión. Y hay una cierta manejabilidad del tema, ¿no? Claro. Los ingleses en ese sentido sí han avanzado bastante, ¿eh? Aquí pone el artículo los problemas tecnológicos, que ya lo he avanzado, el plasma que se comporta de manera aún incontrolada, y después la resistencia importante que la industria nuclear convencional. La de fisión y las petroleras están metiendo baza para que no salga. A propósito, el calor generado lo transporta el neutrón ese que está suelto. Y ese es el que calienta la turbina, que mueve lo que sea, y el que genera. Efectivamente, o sea, produce que energía. La fusión es solo el horno, digamos, ¿no? Sí. Que el medio... El combustible, el fuel. Lo que pasa es que en esto, por el tubo de escape, lo que sale es helio, que es un gas inerte. Uh-huh. Eso también hay que verlo. Y noble. Y noble, por cierto. Muy noble. La inversión... del si se hace en Europa ha sido siendo de 80.000 millones de pesetas anuales hasta el año pasado, y si conseguimos que se construya en Francia, se duplicaría, incluso se triplicaría ese presupuesto inicial, ¿no? Para terminar, se ha dicho que en Madrid, en la sede del Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales, CIEMAT, en Madrid, está operativo desde el 97 un reactor, no es técnicamente un reactor, pero vamos, es de un sistema de investigación de confinamiento magnético por calor, con sistema helicoidal, o sea, en forma de muelle. Sí, pero eso es otra cosa. Sí, pero no es los pasos previos, sí. Para... y Ese es el prediseño del... Sí, del se llama Stellarator, ¿no? Claro. O algo así. Se ha logrado temperatura de 16 millones de grados durante unas milésimas de segundo. Sí. Está la cosa muy... Para terminar, ¿cómo está la cuestión? Europa, la Unión Europea ha decidido ya de todas las los países la posible sede. Sede ya ha decidido por la francesa, pero todavía le queda a la opción francesa, le queda el gran escollo de la opción japonesa, que es la más fuerte. Porque el consorcio del ITER está formado por Estados Unidos, Japón, Canadá, Rusia, China y Corea del Sur. Está hablando de una periferia, claro, que puede salir de Europa. Estados Unidos ya ha dicho que en su suelo no se hace. Y en vista de esto, pues las opciones más fuertes son las de Japón y, si hay cohesión en la Unión Europea, pues la de Francia. Sí, que la fase previa, digamos, como la optativa en Europa ha sido Francia. Se ha decidido, la Unión Europea ha decidido tener voz única, o sea, dar solo una... hacer un descarte previo para... Sí, eso es como las Olimpiadas, amigo mío. Para terminar, quiero decir que España no lo ha perdido todo. Porque a cambio de dar nuestro voto a la candidatura francesa, nos hemos quedado con el centro de gestión del ITER. Que sería que emplearía a un centenar de personas, en su mayoría ingenieros y científicos, con un presupuesto anual de unos 100 millones de euros. O sea que en blanco no nos hemos quedado. O sea, esa inversión, ese estudio que hemos hecho, ha habido un tratado de si no lo hacemos, no convocamos el Valdellós, que sería la parte de la parte de que iba a estar, sí, pero nos hemos quedado con algo. Si sale en Europa, claro. Si se quedan los japoneses se lo comen y se lo guisan todo. Bueno, pues si os queréis hacer una pausita, ¿vale? Llevamos 41 minutos hablando sin parar. A mí me gustaría hacer un pequeño comentario. Con respecto a todo. Me lo imaginaba. 20 segundos. Porque falta una parte, que es la parte política. Ah, bueno, que es escabrosa. Pero que yo creo que hay que mencionarla porque tiene relación casi directa con los últimos acontecimientos que hemos vivido, ¿no? Dos comentarios, aunque ya digo que es poner un poco el dedo en la llaga y que es escabroso, porque yo tampoco tengo muy estudiado el tema en cuanto a qué es lo que ha pasado aquí, ¿no? Pero vamos, dos cosas que al hilo de lo que ha comentado Lito se me ocurre comentar. Uno. El desarrollo de esta nueva tecnología supone una investigación inmensa, inmensa, en nuevas tecnologías, o sea, tecnología que hay que crear, y dos, en nuevos materiales que son incluso inexistentes, que hay que generarlos. Entonces, eso supone, para el país que lo está haciendo, un empuje en cuanto al desarrollo científico muy importante, tal y como yo lo entiendo, ¿no? Pero yo discrepo contigo en ese sentido. Pero déjame, están enfocados los temas científicos actualmente, no un país que sea, digamos, el receptor de esa tecnología no va a ser exclusivamente beneficiado. Sí, estoy de acuerdo, pero claro, si tú lo tienes en tu territorio, no vas a tener más avance que el país que tengas al lado, ¿eh? De todas maneras, no sé, permíteme por lo menos dudarlo. Y además, ahí es donde viene la segunda parte. Aquí ha habido un pulso de trasfondo entre Francia, Alemania y el resto, tal y como yo lo veo, y que parece que se vislumbra, habrá mucho de demagogia también en algunas declaraciones de políticos nuestros de la oposición al gobierno español, ¿no? Probablemente. Pero también está la cuestión de que el gobierno español, en cuanto a los proyectos europeos, entendiendo Europa como el nuevo macroestado, ha dado el cante en la última guerra del Golfo. En la guerra de Irak. Ha dado el cante en la guerra de Irak. Y esto parece, por lo menos eso un castigo. Es lo que se vislumbra, que hay una especie de ajuste de cuenta de ajuste de cuentas que no sabemos por dónde puede salir. Yo creo, Solís, que esto está en otro ámbito, en otra tesitura. No creo que... yo creo que este proyecto es tan importante y que todos los países que van a participar se van a beneficiar, porque el grado de desarrollo de I+D que va a tener es tan enorme, y los científicos e ingenieros que van a participar se van a aprovechar del mismo, y es a través de los gobiernos, con sus cuotas correspondientes, los que van a sufragar el proyecto, que no cabe la posibilidad de que el país, aparte de, por supuesto, el beneficio de tener las instalaciones y tener el desarrollo técnico, se beneficie exclusivamente o en gran parte del mismo. Es que eso es imposible de pensarlo así. Actualmente, ¿cómo se mueve hoy el mundo? Y por supuesto, Lito, por cada palabra que estaba diciendo, hablaba de economía y de dinero. Claro. Eso es impepinable. Lo que hay que rezar, digamos, en este caso, es que por lo menos para que se quede en Francia, cuanto menos. Efectivamente, lo que hay que luchar porque se quede en Europa a nivel, digamos, no, más de caché que de otra cosa. Pero que los beneficios posteriores, que estamos hablando de 20, 30 y 40 años, se vaya a reportar a todos los países que han participado. Evidentemente, que sería, vamos, yo no me imagino, por ejemplo, que Dinamarca, aunque sufrague un 0,1%, no se beneficie del mismo, vamos. Decisión final, 20 de diciembre. Ahí cuando sabremos dónde va. Así, bueno, pues si os parece, terminamos. Hacemos la pausita porque nos estamos poniendo un poquito pesados, ¿eh? Llevamos más de 3/4 de hora charlando. Mira, os doy 3 segundos y después de los 3 segundos podéis desfogaros ahí sin gritar. Cuando digo desfogaros es que podéis hablar libremente, que luego os ponéis aquí a gritar. Yo estoy anunciando la música y unos gritos de fondo y todo lo que es la seriedad que se aparenta, ¿no? Luego dicen, bueno, estos señores, es verdad que los científicos son medio locos, ¿no? Y somos gente divertida, razón, ¿eh? Bueno, pues nos quedamos con un poquito de música tranquilita y bonita. Ahí va. Cada loco con su tema, que contra gustos no hay disputas. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es. Cada quien es cada cual. Baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro de la ciudad, y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad, y un sius más que el séptimo de caballería. Prefiero los caminos a las fronteras, y una mariposa al Rockefeller Center, y alfarero de Cap de Pera. Al ex vigía de Occidente prefiero querer a poder, palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, hacer a pensar, amar a querer, tomar a pedir, que antes que nada soy partidario de vivir. Y cada loco tema, que contra gustos no hay ni puede haber disputas. artefactos, bestias, hombres y mujeres. Cada uno es como es, cada quien es cada cual. Y baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, prefiero un buen polvo, un rapapolvo y un bombero a un bombardero. Crecer a sentar cabeza, prefiero la carne al metal y las ventanas a las ventanillas. Un lunar de tu cara, la Pinacoteca Nacional y la revolución a las pesadillas. Prefiero el tiempo al oro, la vida al sueño, el perro al collar, las nueces al ruido y al sabio por conocer. A los locos conocidos prefiero querer a poder, palpar a pisar, ganar a perder, besar a reír, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, hacer a pensar, amar a querer, tomar a pedir, que antes que nada soy partidario de vivir. La radio que te persigue. Frontera Radio, tu radio comunitaria, 107.8 FM. Te seguimos. Una frase, creo yo, muy bonita y a la que creo que todos estaremos de acuerdo con ella, ¿no? Esta que cantaba Serrat al final. Partidarios de vivir, ¿no? Lo somos todos, ¿no? Por supuesto. Una canción muy chula, siempre me, sí, me ha gustado. Y un gran poeta, además. Exacto, sí, últimamente está como más estropeado. No sé qué le pasa. Bueno, Hace poco le vi una entrevista con el... Con el Jesús Quintero. Allí me reí con un señor de Tarifa. Le preguntaron, que dice, estuvo ¿hace genial viento en Tarifa? Dice, yo tenía 7 hermanos y somos 4. Se fueron 3 volando. No, y después dijo, quedamos 4. Y al rato dijo, los otros 3 van a su aire. Van a su aire. Genial. Nunca mejor dicho. Estuvo muy bien. Genial. Es un hombre muy serio, ¿no? De que... Bueno, hoy 27 de noviembre, es salto en la noticia en la que nos dice que un ruido metálico como de una lata de conservas sobresalta a la tripulación de la estación espacial. Y os cuento... Ruido externo. Externo. Os cuento lo que dice el diario El Mundo en internet. Está fechado en Moscú. Un fuerte ruido metálico ha sobresaltado a la tripulación de la Estación Espacial Internacional. Los astronautas lo han atribuido inicialmente a una colisión con algún objeto exterior. Sin embargo, los controles no han detectado que la cubierta haya sufrido ningún daño. Ha sido un ruido similar al que produce una lata de conservas estrellada contra el suelo, ha explicado el portavoz de la agencia aeroespacial rusa Rosaviacosmos, Sergei Gorbunov. La tripulación ha procedido a realizar las verificaciones pertinentes. No se observa ningún daño en la parte exterior, ha precisado este hombre. El Centro de Control de Vuelos Espaciales de Rusia ha desmentido el supuesto choque de un objeto desconocido. Ahora bien, dice, el ruido podría proceder de un aparato situado en el interior de la estación espacial. Por el momento no hemos logrado identificarlo, pero en todo caso no se ha detectado daño en la cubierta ni se han producido modificaciones en la atmósfera de la estación. Dos astronautas componen la octava tripulación permanente en la Estación Espacial, el estadounidense Michael Foale y el ruso Alexander Kaleri. Compañeros de nuestro astronauta. Exacto, quienes se encuentran actualmente donde deben permanecer hasta abril de 2004. Según la cadena NTV, el ruido se ha producido en la parte exterior del módulo ruso de la estación que sirve de vivienda a los cosmonautas. Y un portavoz de las Fuerzas Especiales de Rusia pues ha informado que vigilan permanentemente al menos 9.000, he dicho bien, 9.000 objetos que están en órbita y que no hemos detectado la aproximación de ninguno a la estación espacial. Según esta gente, cuando por alguna razón se detecta que un objeto se interpone en la trayectoria de vuelo de la estación, con ayuda de los propulsores de a bordo se corrige la altura de su órbita. El último caso ocurrió en mayo pasado cuando el satélite de comunicaciones italiano MEXAG-0, con una masa equivalente de 35 kilogramos y lanzado al espacio en 1999, se situó en la trayectoria de la estación espacial y se elevó la altura de órbita para evitar la colisión. No he entendido bien, supongo que quien se mueve es la estación espacial o los satélites. No, la estación espacial. Es la que se... Claro, porque puede haber ya objetos incontrolados, ¿no? Efectivamente, fuera de uso, obsoleto. ¿Qué pensáis de esto? Pues una cosa que ha saltado a la palestra, porque por lo visto ha hecho un ruido muy extraño y se ha alarmado, pero que aquí hemos estado en algún programa que el tema de basura espacial está al orden del día y no ocurren más cosas, pues no se sabe ni por qué. Que no es raro que algún cachito de metal, de lo que sea, que va por ahí flotando incontroladamente, porque se tienen catalogados, como tú has dicho, más de 9.000 objetos, pero están, digamos, en ello a la hora de catalogarlos, porque es muy importante. ¿El estar catalogado implica que se saben sus trayectorias? ¿O exactamente, son... sí, catalogado sí, que se saben sus trayectorias. Que sabe dónde, por dónde va, para por esa zona pues no poner allí en órbita nada, etcétera. Todo, una pregunta que me surge, ¿todo cuerpo en el espacio se le puede averiguar su trayectoria o hay algunas trayectorias caóticas? No, hay trayectorias caóticas, pero una vez que queda atrapado por la gravedad terrestre y entra en órbita, ya perfectamente se puede medir su trayectoria perfectamente. Supongo que una vez que está en órbita. Supongo que será mucho más fácil controlar un objeto de mayor masa, que se supone que lo caótico será mucho menor, porque responde más... mejor a las leyes de gravitación que uno que pese poco, que por cualquier influencia de nada se vaya, ¿no? Entonces, controlar los objetos de masa mayor supongo que será más fácil que los de masa menor y las órbitas ya de ciertas naves estarán ya a priori hechas para que pasen por sitios que estén más o menos despejados, ¿no? De todas maneras, un tornillazo... Pero eso no se libra nadie. Te deja listo, rápido. Que no hace falta que sea masa grande, claro. Ha dicho algo significativo, creo, que es que no han notado cambio en la presión de la atmósfera de la nave. Eso no es un agujero, vamos. Eso por lo menos es... Es que lo que han escuchado es un ruido. Escuchar un ruido... y de la naturaleza que dice que lo han escuchado, que es parecido a una lata que se cae al suelo... yo creo que pocos objetos en el cielo en esa altura hacen ese... Yo me inclino más y es yo desde que escuché la noticia tengo esa... de que sea algo estructural de la estación que ha rechinado un poco, que ha rechinado, que ha golpeado inclusive, pero que no se tiene, digamos, claridad o visibilidad de lo que ha pasado, ¿no? Yo me inclino más por algo de la propia estación que por algún objeto que haya impactado sobre ella. Yo creo que de hecho, Antonio, cualquier objeto que impactara sobre ella, como ha dicho José Luis, aunque sea un simple tornillo, a la velocidad que circulan las cosas por ahí arriba, hubiera provocado un daño en la cubierta. Pero que no sería ese tipo de ruido que han escuchado, me explico, que no es el típico ruido de cling, cling, claro, algo que se cae, ¿no? Eso, yo me inclino más por lo otro, ¿no? O sea, es difícil ver toda la superficie de la estación donde puede estar daño, ¿no? Pues claro, es una apreciación que han tenido los cosmonautas en este caso, bueno, de escucharlo, ¿no? Y los sensores han determinado de que no hay ningún tipo de fisura en los compartimentos, en los tres compartimentos estancos que existen, ¿no? Habitables. Sin embargo, yo me inclino más por la otra posibilidad de que sea estructuralmente la estación pueda tener algún pequeño fractura. Me, o algún... me acabo de acordar de una cosa. Un pequeño hilo de lo que sujeta la tablita, la tabla esta que se pone en el asiento trasero. O sea, digamos que en el maletero del coche hay una bandejita. La bandejita. Bueno, eso lleva dos hilos. Bueno, pues uno de los hilos se nos ha quedado esta bateja. Se nos ha quedado esta mañana pillado por la puerta y estaba afuera. Y entonces chocaba con... Golpeaba. Es curioso porque desde dentro del coche tú no oyes nada de ruido que hay fuera. Me refiero al ruido ambiente. Evidentemente en el espacio no hay sonido de ningún tipo. Eso de las películas, el sonido de los láseres es mentira porque... En el espacio no circula el sonido. Sin embargo, cualquier sonido de dentro de la nave es inmenso. De hecho, el ruido que hay dentro de una nave espacial, comparativamente, eso es algo de lo que no hemos hablado nunca, pero el ruido que hay dentro de una nave espacial supone estar en una autopista con un montón de circulación y con las ventanillas abiertas. O sea, inmenso el ruido que hay dentro de una nave espacial. Es que... Porque todos los aparatos que están funcionando, todo el sonido va hacia adentro. Y se oye. Entonces cualquier sonido que sea un poco grande está allí amplificado. Es que yo estas noticias, cuando surgen de esta manera, más que alarmistas, José Luis, la amplificación de la noticia la da el medio de información, y realmente después tienen que justificar los técnicos de la misión, ¿no? En este caso, la agencia europea, la agencia rusa o la que fuese, digamos, es como si, digamos, como si fuesen por delante en ciertas cosas cuando realmente, desde el punto de vista puramente de la misión, no tenía tanta importancia, ¿no? O sea, se da una amplificación y se comentan ciertas cosas y son periódicos que no son especialistas en el tema. Y bueno, y parece bueno que como si se hubiese chocado contra aquello un tornillo o una carcasa de cualquier... Que las hay, ¿no? Pero que, como decía dice mi padre, el mar es grande y el espacio más todavía, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ya nos enteraremos. Es que supongo que saldrán más noticias. Seguiremos. Igual ha podido ser una auténtica lata de sardinas que iba. Efectivamente. El español, ¿no? Algún cosmonauta oculto que está allí. Un polizón. Ruido de lata, pues igual era una auténtica lata. ¿No? Hay que buscar la explicación más sencilla, ¿no? Bueno, vámonos con esta música que indica una cosa. Entramos en la página de los misterios. Misterios sin resolver. Jiménez de los Ojos. Pero aquí se van a resolver. Pues eso es lo bueno. Sí, aquí se resuelven los misterios. Porque como nunca mejor dicho, la verdad está ahí fuera. Repita usted la pregunta que nos hacía la semana pasada. Marde, dígame usted. No, José Luis. Bueno, la semana pasada lanzamos la pregunta semanal, que la vamos a recordar un momento y a ver si hay voluntarios para contestarla. Y era la hay muchos voluntarios. Hay muchos voluntarios, ¿no? Y hay muchas posibilidades de contestación a esta pregunta, ¿no? Bueno, pues decíamos que si supuestamente hubiera gente viviendo en la cara oculta de la Luna, que nunca hubiera ido a ningún otro sitio, que hubiera permanecido siempre allí, si tendría alguna manera de darse cuenta de que está la Luna girando alrededor de la Tierra. Y aquí levanta la mano el señor, primero que levanta la mano le contesta. Venga. No, yo porque voy a contestar con una pregunta, porque yo dándole vuelta al tarro, supongamos que esa persona observa el sol, ¿no? Entonces yo es que no porque lo sé. La cara oculta de la Luna da el sol, cuidado. Hombre, sí, ¿no? Sí, ¿no? No me equivoco, sí, cuando hay luna nueva da el sol en la cara oculta. Eso es. Vamos bien, por ahí no me he equivocado. Pero yo me pregunto, por ejemplo, yo cuando observo el sol desde la Tierra, sabiendo que la Tierra gira en torno al sol, yo veo el sol salir por el este y se pone por el oeste recogiendo una línea que se llama eclíptica, ¿no? Eclíptica. O sea, más o menos una curva. Pero si estoy en la Luna, que la Luna no gira alrededor del Sol, sino que gira alrededor de la Tierra, que a su vez gira alrededor del Sol, no sé cómo es el movimiento del Sol visto desde ahí. Y posiblemente por ahí se pudiera deducir. Pues sería una forma. Es decir, el movimiento del Sol no es, si fuera, si la, no, si la, no es como la eclíptica. Exactamente. No es constante. El movimiento desde la Luna no sería constante, con lo cual la velocidad el lunático, todo el día. Con lo cual el lunático se preguntaría de que ellos giran alrededor del centro de algo, pero no del Sol. Por eso que vería la velocidad del Sol corriendo por el horizonte, con distintas velocidades, más rápido o más despacio según la visual que tuviera, ¿no? Exacto. Entonces vería que esa velocidad no es constante. Entonces si la Luna, él supone que gira alrededor del Sol, tendría que verlo con una velocidad más o menos constante. Y esa podría ser una manera. Sol. Ya, un momento. Todo el mundo va. No sabría lo que tiene, pero. Sabría que no está girando alrededor. Yo, como de letras, creo que. Pero eso no contesta. Eso es como lo de Borges. No contesta plenamente a la cuestión. No lo contesta. Pero vamos, están caminados. Sus conocimientos de física no cumplen ese requisito. Ahora, el siguiente, por favor. No, Marco. Yo he ido por ahí también. Es que depende, claro, lo listo que sea el Selenita. Esta es la cara opuesta de la Luna. Hay que suponerlo. Supongo que sea, claro, usted el Selenita. Yo compondría una oda. Una oda. No, pero sí, realmente, claro, es justo lo que dice Alfonso. Claro, el movimiento del Sol a lo largo de la eclíptica vista desde la Luna no sería constante. Yo aquí me he hecho un esquemita y he visto que se prefería, no sé, yo llegaría a hacer un movimiento retrógrado, pero casi, es decir, teniendo en cuenta que el día en la Luna dura 28 días, porque es el tiempo de rotación de la Luna al estar una cara siempre presente a la Tierra, pues él vería que desde que amanece hasta el mediodía se apreciaría un lentecimiento del Sol, y desde el mediodía hasta el ocaso se produciría todo lo contrario. Está afinando este señor. Sí, que el Sol va más deprisa, por el su recorrido en el cielo, ¿no? ¿Pero cuántas horas tiene ese día? Claro. No, José Luis. 28 días. Vamos. Terrestres. Señor Parra, José Luis. Que tiene tres respuestas. Este es el tipo. No una ni dos, sino tres. La primera sería preguntarle a otro selenita. Que me imagino que eso es copiado de vos. En vez de preguntarle al portero, le pregunta al selenita. Ahí está. Le pregunta a otro selenita que allí no hay mares ni hay nada, y seguro que hay alguien que ha ido al otro lado y que ha visto la Tierra. Eso es lo primero. Porque ya que hay selenita, pues. Habría un amuse, ¿no? Evidentemente. Un chequetón. Además, no hay mares. No hay mares. Esa es la primera cosa que me parece bastante evidente. Esto es como lo del. Lo del Bohr. Lo del barómetro. Ni es Bohr. La segunda es la falta de rotación de la Luna, que por algo será. La Luna no rota. La Luna rota, en 28 días. Sí, rota. No, pero rota, rota sobre sí misma. ¿Sobre sí misma? Sí, claro, sobre rota. Sí, 28 días. Tarda 28 días en dar una vuelta. La particularidad de la Luna es que su periodo de rotación es el mismo que su periodo de traslación alrededor de la Luna. Y eso me lo demostró a mí nuestro buen amigo Miguel Hernández con una silla sentado. Y lo comprendí perfectamente. En una silla. Me sentó una silla y me hizo dar una vuelta. Él sentado, yo daba una vuelta. Y me di cuenta de que yo daba una vuelta a la vez que daba 28 días. Y lo último es el tema del día y la el día y la noche, que supongo que serán veintitantos días, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues aquí la cuestión está en estudiar el tema del paralaje. O sea, hacer un estudio de paralaje, y entonces se vería que hay un cambio de posición de la Luna que respondería a una rotación sobre una masa. O sea, con un estudio de paralaje. Con respecto a nosotros, evidentemente, sería. Bueno, con respecto a las estrellas. Eso es lo que he comentado la primera. Es lo mismo que ha dicho don Alfonso. En resumen, buscar lo que buscaban los antiguos aquí, los epiciclos. Por eso te decía yo. Intentar explicar los epiciclos. Yo, aunque digo, allí. No hace falta tener mucha tecnología. Los griegos lo hubieran sacado. Sí, por eso. Yo he simulado y el Sol no llega a ser retrógrado, como se ha dicho. Es verdad. Avanza siempre. O sea, mantiene siempre una. Siempre en avance. Siempre en avance. Pero el cambio de velocidad sí es notable, ¿no? Sí. Otra cosa que se me ha ocurrido a mí es, ya que ha salido el tema del paralaje, es hacer una observación astronómica del Sol con respecto a las estrellas vecinas cada rotación lunar. Cada vez que ves o supones que el Sol pasa por un mismo sitio. Un mismo punto. Que sería cada 28 días, 27 y pico. Y notar por ese paralaje, ya me lo ha quitado el señor, que no cuadra que sea un planeta, o sea, que sea un objeto rotante alrededor puramente de la estrella, sino que hay, que tienes un movimiento más complicado que eran los que los antiguos tretaban con tanto epiciclo, hipociclo y todo eso. Y que le salía encima le salía. Sí. cuadraba todo. Claro, estamos con la pregunta que tú dijiste vía internet. ¿Qué conocimientos tiene el selenita? Claro. Si tiene de bagaje todo lo que el Kepler si tiene, y todo es lo que... Es que si tiene mucho, ha visto la Tierra ya descarado. De todas maneras, la primera, yo creo que la más correcta es la primera. Sí, la primera. Bueno, la primera también, respuesta también se podía hacer. Selenita, sí. Porque evidentemente no puede haber allí un selenita, y si lo hay... Tiene que haber más. Como eso es correctísimo. Afinando un poco el tema, se puede hacer estudios gravitacionales, igual que nosotros ahora tenemos posibilidad de... técnicas y matemáticas de detectar, por ejemplo, algo que no se ve, como es un agujero negro, y saber que ahí hay algo porque lo demás se mueve de tal manera, pues habría forma de, haciendo observaciones Sol y planetas y triangulando y matemáticamente demostrar que estamos vueltas sobre otra cosa, no sobre el Sol. Que algo hay. Algo hay. Bueno, hemos dicho que existen movimientos en la Luna que se explican solo por la interacción gravitatoria Tierra-Luna. Claro, sí. Entonces ellos, si tuvieran conocimiento, verían que la nutación o que esos movimientos... La libación, la precesión incluso, no la podrían controlar completamente sin la Tierra. Además, afinando mucho, y suponiendo que hay un centro de algún tipo, la Luna se está alejando de ese centro. Esa es otra, aunque sea inapreciable, si los conocimientos son muchos, claro. Pues, también observaría que se está alejando de ese centro, incluso podía detectar las mareas. Y lanzar un satélite, ¿no? Hay que mirar al otro lado. O sea, el planeta ese tendría agua. Nos quedan 8 minutos, a ver cómo nos la apañamos. Haga usted la pregunta. Bueno, la pregunta de esta semana es muy sencilla. En todo hemos observado hace poco un eclipse de luna, y yo os pregunto ahora, ¿cómo se observaría un eclipse de luna si la Tierra no tuviera atmósfera? Repita. Muy fácil. ¿Cómo se observaría un eclipse de Luna, desde la Tierra, por supuesto, si no tuviéramos atmósfera? La atmósfera influye en los eclipses de Luna. ¿Cómo se ve la Luna? ¿Y cómo se vería el eclipse de Luna si no tuviera Desde luego no sería roja. Pues ahí está la respuesta. Esa es la pregunta. Ahí va, exactamente ahí va. ¿Cómo se vería? Sí. Pillí que tiene doble de esto. ¿Eh? Está bien. Bueno, vámonos con los prismáticos. José Luis, no. ¿Está usted preparado? Vamos a poner la sintonía, que no la va a escuchar usted, ¿eh? Seguimos en Orión y nos vamos a observar en este cielo maravilloso con aire del norte, un frío que te pela, a las dos estrellas principales, Betelgeuse y Rigel. La luminosidad de Betelgeuse sería de magnitud 0,7 y estaría a unos 520 años luz de distancia de nosotros. Es una gigante roja, 700 veces mayor que nuestro Sol. Unas 10.000 veces más brillantes que él. Rigel, una estrella de color blanco azulado, con una luminosidad de 0,3 de magnitud. Viene a ser la séptima en magnitud del firmamento. Se encuentra de la Tierra a 900 años luz. y es 57.000 veces más brillante que el Sol. La radio que te persigue. Frontera Radio, tu radio comunitaria. 107.8 FM. Te seguimos. Hoy detrás del telescopio tenemos a Paolo Dal Pozzo Toscanelli. Astrónomo, físico y matemático y médico italiano, nacido en Florencia en 1397 y muerto también en Florencia en 1482. Era conservador de la biblioteca del convento de Los Ángeles cuando, atraído por los relatos de Marco Polo, concibió la idea de que existía un camino más corto a las Indias por el occidente. En este sentido, escribió al canónico lisboeta Fernando Martins, a quien envió una carta de navegación en la que explicaba su idea. Parece ser que Colón oyó hablar de las ideas de Toscanelli y entró en contacto con él por mediación de Lorenzo Chinaldi. Toscanelli envió al descubridor una copia de su mapa, según Fray Bartolomé de las Casas, quien asegura haberla tenido entre sus manos. Además de esta contribución indirecta del descubrimiento de América, el florentino realizó notables descubrimientos astronómicos. Colocó un gnomon en Santa María dei Fiori para corregir las tablas alfonsinas y establecer las variaciones de la eclíptica. Eso de las tablas alfonsinas siempre me han gustado. Y ya que ha hecho el impas, viene aquí lo de Santa María dei Fiori. Si tenéis oportunidad o eso, ir a visitarla, que es la repera. Lo más de lo más de lo más. Yo he tenido la suerte de estar en Florencia y he disfrutado como un enano viendo esta gran iglesia de Santa María dei Fiori. Ahora que ha dicho usted, antes que se me olvide, está celebrándose la Feria del Libro Antiguo. Uh-huh. Y de ocasión, la ocasión es difícil verla, porque, pero bueno. Más antiguo que educación, ¿no? La pasa, la pinta en calvo. ¿Qué te pasa? No, que digo, yo he comprado un pedazo de tomo así, de química general, magnífico, y ahí está la ocasión. Sí, no, pero que creo que está un poco caro, vamos. No, tan caro, ¿eh? Por 800 euros le ha costado, hombre. No, 800 no, han sido 20 euros, pero 1000 y pico páginas, 20 euros de ciencia no está mal. Bueno, yo lo que estuve mirando me pareció un poquito caro. Y en la parte donde están los facsímiles, unos facsímiles, ¿recordáis aquellos que traje yo el año pasado que compré? Era la provincia de Cádiz, la historia de los árabes y sí, tal. Sí, sí. Pues de ese mismo tipo, esa misma editorial, hay un facsímil de un libro de astronomía que vale 7 euros, pequeñito, un tipo novelita, y vale 7 euros, he dicho, y el prólogo quiero recordar que era de José Comas y Sola. Uh-huh. Creo recordar. Y lo miré, hombre, la verdad que como antigüedad, porque los conocimientos son de primero del siglo y hay muchas cosas que no están anticuados, ¿no? Pero como cosa curiosa, lo he visto también. Lo has visto, ¿no? Sí. Pero no lo has comprado. No. ¿Por qué? Porque te compras la química. De química. Hablar de prioridades. O el de comas o el de la química. No, ¿no? Hombre, que eso no. Por lo que tú dices. O sea, que es curioso, ¿no? Pero ya está. Ahí se pero, queda, es, ¿no? Pero este es bonito, ¿eh? No... Sí, no, es bonito. Está bien. O sea, verlo, ¿no? Y alguno que se lo compre no lo preste luego. ¿Vale? Cuente con ello, don Alfonso. Ahí está. Pues. Que nos vamos. ¿Pero? No tiene. ¿Usted sección? ¿No tiene sección? No hay sección, se acaba el tiempo, son las 11:30. Vale. Pues muy bien. ¿No hay sección de don Antonio? De como una vez lo tenía y por cuestión olvido. De cerrar Se quedó usted sin decirlo, recuérdalo, digo, bueno, por si acaso. La semana pasada fue tan amable de rescindirla por el hecho de contar la anécdota de Rutherford. Exacto, o sea, y de mi sección es sobre Hércules y de Hércules tenemos que hablar, pues, y va por el segundo trabajo, o sea que el presidente lo dice. ¿Cuándo? Hércules, 12, ¿no? ¿Según Disney o según quién? Según Alfonso. Muy bien. Sí, estamos hablando de tabla Alfonsina. Y el mar. Oye, Alfonsina y el mar. Ese Alfonso sería Alfonso X el Sabio al que se refería. Sí. De gran recuerdo para los jerezanos, la iglesia de Santa María que está dentro de la Alcázar, lo que es la mezquita, muy bonito. Y hay unas cánticas suyas. Eso ya es de Don Marcos. Para que sí. Nos recite. Tenemos también una Santa María, aunque no sea la de Fiori, pero bueno, la tenemos. La tenemos. Hasta jueves que viene. Lo de Florentina, pero bueno.